caballero con capa y sombrero. Ibas un caballero con capa y sombrero. Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua. Ibas una señora con traje de cola. Ibas una señora con traje de cola. Por el señor Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era que el ratón, ton, ton. Se encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton. Está juguetón, ton, ton. El señor Martín, tin, tin. Se guarda el ratón, ton, ton. Estas son las mañanitas que cantaba.

se lava la carita con agua y con jabón. Ping-pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Remember me? I'm Cleo, Cleo Delerin. Today I'm super happy. And always when I'm happy, I just want to sing and dance. Let's go! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Come out and play, come out and dream, and have lots of fun while we dance and sing. And have lots of fun while we dance and sing. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. Come out and play, come stomp your feet, and have lots of fun while we dance and sing. Come out Tengo un recado de parte de la familia Telerín. Ya va siendo hora de que los pequeños y mayores cuidemos el planeta. ¡Vamos! ¡Suscríbete!